buscaba nada, simplemente caminaba y tuve esta sorpresa. Y yo te vi, te vi, yo te vi para siempre, gritando con sabor, y se lo digo a la gente. Y yo te vi, te vi, yo te vi para siempre, y bailo sin parar, con ese ritmo caliente. Y yo te vi, te vi, y yo te vi para siempre, y canto con sabor, y se lo digo a la gente. Y yo te vi, te vi.